Hola a todos, llegó la hora del buzón con Esther Molina y Cristian Soto. Hoy les hablaremos sobre las costumbres japonesas para Tōji, el solsticio de invierno. También repasaremos la correspondencia de la semana y Vanessa Andreo nos presentará algunos datos interesantes sobre el día de hoy, 18 de diciembre, en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Nosotros seguimos teletrabajando desde casa. Aquí en Japón las temperaturas siguen bajando poco a poco, por lo que ya salimos a la calle vestidos completamente con prendas de invierno. En este programa queremos hablarles sobre el solsticio de invierno, llamado Tōji en japonés, que este año será el próximo 22 de diciembre en el hemisferio norte del planeta. Debido a que Tōji es el día con menos horas de luz del año, en Japón hay varias costumbres para cuidar de nuestra salud y mantenernos en calor durante ese día. Sí, en Japón hay una creencia con origen chino que se basa en el yin yang. El día de Tōji, al ser el que tiene más horas de oscuridad del año, tiene mucho yin, representado por el frío y la oscuridad. Para compensar eso y conseguir armonía y equilibrio, es necesario aportar más yang a ese día, calentando nuestro cuerpo y comiendo alimentos sanos y nutritivos, cuidando bien nuestra salud. Una de las costumbres más populares para Tōji se llama yuzu-yu. Yuzu es el nombre de un cítrico japonés de color amarillo y se dice que su color nos trae buena suerte. Yu, de la parte final de la palabra, significa baño de agua caliente. La costumbre consiste en preparar una bañera con agua y agregar en ella frutas yuzu, que se quedarán flotando en la superficie y desprenderán un aroma delicioso. Sí, ya hemos explicado en algunas ocasiones que en Japón es bastante más común darse un baño antes de dormir que ducharse en la mañana. Al darnos un baño, el cuerpo se calienta en profundidad, se relaja los músculos, se activa la circulación sanguínea y se alivia el estrés del peso en los órganos internos. Como consecuencia de todo eso, nos relajamos mucho. Desaparece parte del cansancio que sentimos y podemos dormir mucho mejor. Si a todo esto, además, le añadimos los beneficios del yuzu, ese baño se convierte en algo aún más placentero. Sí, es una maravilla darse un baño con frutas yuzu flotando en la bañera. Los yuzu, por cierto, tienen una forma parecida a la mandarina. Son de color amarillo y tienen la piel gruesa. Son una fruta muy apreciada por su delicioso aroma, que es parecido al del limón, pero más dulce. Y al dejarlos remojando en la bañera, su esencia se desprende en el agua caliente y nosotros la absorbemos a través de la piel. Eso nos ayuda a mejorar aún más la circulación sanguínea, a calentar el cuerpo y a prevenir los resfriados. Además, el ácido cítrico y la vitamina C de esas frutas ayudan a mejorar la condición de la piel. Parece ser que en Japón la costumbre de bañarse con yuzu apareció durante el periodo Edo, en unos establecimientos llamados sentō, en los que hay grandes bañeras. Eran lugares muy populares a los que la gente acudía, además de para bañarse, para socializar. Se hizo tan popular pensar que el bañarse con yuzu previene los resfriados, que hasta surgió un dicho que dice, si te metes en la bañera con yuzu, no te resfriarás. Para absorber mejor las esencias de la cáscara del yuzu, puedes frotarte la piel con las frutas, aunque también hay gente que las corta o las espachurra en una bolsita de algodón, y así el agua contiene aún más sustancia, ¿no?, de esos yuzu. Es como hacer un té gigante de yuzu en la bañera. Con uno dentro. Sí, a mí me encanta bañarme con yuzu porque el cuarto de baño huele delicioso aún solo echando un par o tres en la bañera. Sí, me lo imagino. Pero bueno, Esther, no sé si vos sabés, pero vos no sos la única a la que le encanta bañarse con yuzu. En Japón hay varios parques y zoológicos en los que algunos animales, como por ejemplo los capibara, disfrutan de un buen baño con frutas yuzu en el día de Tōji. Es una imagen tan graciosa y tierna que esos lugares se abarrotan de gente ese día. Cierto, los capibaras se ven tan lindos. No se pierdan la foto que hemos puesto en el blog. Y alejándonos un poquito del tema del Touji, la verdad es que en Japón hay muchos dulces con yuzu, ¿verdad, Cristian? Sí. A mí me encanta la mermelada de yuzu, que además se utiliza para hacer una bebida. Es muy popular y se sirve en muchas cafeterías, incluso en la del comedor de empleados de nuestra emisora, aquí en la NHK. Tan solo hay que poner un par de cucharadas de esa mermelada en una taza, se vierte agua caliente y se remueve. Ya está listo. Y es muy reconfortante en el frío invierno. Cierto. Pero bueno, volviendo al tema, ¿saben que en Toji también existe la costumbre de comer ciertos alimentos específicos? El que más consumimos ese día es la calabaza o zapallo. Está riquísima. Ese día se suele cocinar de un modo muy simple, cocida con un poco de miel o azúcar para que aporte aún más energía. Ya de por sí esta hortaliza tiene muchos nutrientes, pero también se dice que el comerla nos trae prosperidad. Exacto. Y es que en Touji se dice que es bueno comer alimentos unmori, es decir, alimentos que atraen la buena suerte. Son alimentos cuyo nombre contiene el sonido una N, ¿no? Por ejemplo, daikon, que es rábano gigante, ninjin, que es zanahoria, renkon, que es la raíz de loto, ginnan, que es una semilla de los frutos de los árboles ginkgo que comemos tostada, y bueno, etcétera, así con muchos más. La calabaza o zapallo se llama en japonés kabocha, pero también tiene otro nombre que es nankin y contiene el sonido n. En algunas zonas de Japón también se consume la calabaza cocida con frijoles rojos azuki. Esta receta se llama Itokoni y es muy popular en Toyama, una zona al oeste de Tokio, frente a las costas del mar de Japón. Ah, sí. Y algunos también desayunan ese día azuki gayu, que es un arroz caldoso con frijoles rojos azuki. Los frijoles rojos, además de aportar energía y alimento, también se dice que ayudan a eliminar las malas energías por su color, ¿no? Que en Japón se considera un color que protege contra el mal, el rojo. Eso es. Y el día de Touji, algunos santuarios realizan ceremonias especiales para rezar por la buena suerte y la salud. Por ejemplo, uno muy famoso es el santuario Isanjinja en la vecina ciudad de Saitama. Allí crean un camino entre las cenizas que quedan de una hoguera para que la gente camine por él. Es una especie de purificación para eliminar las malas energías y poder recibir las buenas. Cada año, cientos de personas acuden al santuario el día de Touji para atravesar el caminito entre las cenizas. Es una práctica segura, el suelo está calentito, pero no te quema la planta de los pies, no se preocupen. Así que niños y mayores también pasan por él. Y tras eso, obsequian a los participantes con un yuzu para que lo metan en la bañera esa noche. Ah, qué interesante. La verdad es que en Japón hay muchas ceremonias para pedir por una buena salud y se cree fervientemente que mantener una mentalidad positiva ayuda mucho a conservar la buena salud. Especialmente en esta pandemia de coronavirus, todos hemos sufrido mucho mentalmente por el estrés de cuidarnos tanto para no contagiarnos y no poder vivir de la manera a la que estábamos acostumbrados. Cierto, aunque la situación con la pandemia está mejorando, aún debemos cuidarnos. Y por ejemplo, en Japón mucha gente opta por seguir usando la mascarilla, ya que aquí estábamos todos acostumbrados desde antes a usarla para evitar contagiarnos de resfriados, tan comunes en esta época del año. Sí, estos días en la televisión se anuncia constantemente que nos cuidemos mucho para no resfriarnos. También se hacen campañas de vacunación para la influenza o la gripe. Pero bueno, seamos positivos porque según lo que se cree, Touji es el día en que el sol debilitado Yin se transforma en el sol fuerte Yang, ya que, como hemos dicho, ese día es el que tiene menos horas de luz, pero eso también quiere decir que a partir del día siguiente van a aumentar las horas de sol. Ese fenómeno considera que Touji es el inicio del renacimiento del sol, y eso nos lleva a mejorar y nos trae buena suerte. Eso. Ojalá que nos traiga buena suerte a todos. Muy bien, queridos amigos, esperamos que les haya gustado este reportaje y nos cuenten qué costumbres hay en sus países para festejar el solsticio de invierno o verano si están en el hemisferio sur. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Fuyuga Hajimaru yo, o Empieza el invierno, interpretado por Makihara Noriyuki. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos en Buenos Aires, Argentina, desde donde nos escribe Carlos Leiserou. Nos dice: buenas tardes, solamente para agradecerles la excelente programación, las cuales valoro muchísimo. Todo lo mejor, atentamente, Carlos Leiserou. Muchísimas gracias por tu correo. Te mandamos un gran abrazo. Eso es, gracias, Carlos. Seguimos en Venezuela. Desde Caracas nos escribe Mercedes Faría de Navas. Mercedes parece ser que está estudiando japonés y nos cuenta, dice, suele utilizar su método de enseñanza del idioma, pues es muy útil y amigable. Pero parece ser que tuvo algún problema cuando intentó entrar en una lección y dice que no estaba ni el vídeo ni el audio. Lo que ocurre, Mercedes, es que el 12 de diciembre tuvimos por unas horas la suspensión del servicio y durante ese ratito no se pudo consultar, pero ya volvió a la normalidad, así que te animamos a que reanudes tu estudio del idioma. Muchas gracias. Eso es, y también, si al igual que Mercedes, ustedes están interesados en aprender japonés, bueno, pueden visitar nuestra página, nuestro curso Hablemos en Japonés. Es un curso de 48 lecciones que se puede hacer en línea y se puede realizar sin tener ningún tipo de conocimiento previo del idioma. Si se animan a estudiar japonés, escríbanos para contarnos. Seguimos con un correo que nos llega desde Barillas, Huehuetenango, Guatemala. Lo envía Osman Ramos. Es un amigo diexista, aficionado a la onda corta, que nos dice que escuchó música tradicional y voces del idioma tailandés a través de nuestra emisora. Y además nos hace llegar un archivo adjunto del audio con la escucha realizada. Muchísimas gracias por tu informe, Osman. Te mandamos un gran abrazo. Tenemos otro correo que nos llega desde India, desde Jamshedpur, quizá lo estoy diciendo bien, no lo sé, perdón, y nos envía el correo Chinmoy Mahato. Muchas gracias, nos manda muchos saludos, nos dice konnichiwa y dice que es un oyente regular de Radio Japón en el servicio de hindi, pero también escucha bengalí, urdu, inglés y por supuesto español, nos dice. Dice que además suele visitar nuestra página web porque es muy buena, muy atractiva y dice que aunque no entiende español, nos escucha. Pues muchísimas gracias, qué honor, ¿no, Cristian? Aunque no, aunque no nos entienda, nos escucha. Y dice que van a tener una celebración especial en febrero, el 13 de febrero del 2023, se celebra el Día Mundial de la Radio. Dice que son un club de miembros aficionados de la radio que van a hacer una fiesta especial con una exhibición de productos de diferentes radios del mundo. Pues Qué lindo. muchísimas gracias por informarnos. Y ahora vamos a aprovechar para recordarles que tenemos nuestra página en español en Facebook, así que anímense a consultarla porque allí podrán ver, además de noticias y programas, algunos vídeos cortos, información muy interesante y actualizada. Eso es. Y antes de despedirnos, vamos a recordar la pregunta del mes, que era ¿cuánto mide la montaña Mitakesan? Encontrarán la respuesta en la última entrada del blog de Mi Tokio sobre Mitake-san. Anímense a participar, que les queda solo una semanita, hasta el día 25. A todos, gracias por escribirnos. Damos paso al comentario de Vanessa Andreo. Vanessa, adelante. En 1956, tal día como hoy, 18 de diciembre, Japón pasó a formar parte de las Naciones Unidas. Este organismo se había fundado tan solo 11 años antes, al término de la Segunda Guerra Mundial, aunque tuvo un precursor, la Sociedad de Naciones, creada en 1919 a raíz de la Primera Guerra Mundial. Japón también fue miembro de esta sociedad, pero la abandonó en 1933. A pesar de que Tokio no es una de las ciudades con sede de la ONU, sí que alberga la universidad del organismo y está muy cerca de nuestra emisora, en el distrito de Shibuya. Su edificio es realmente bonito, pero lo que quiero destacar hoy es el espacio que hay justo delante, ya que los fines de semana pueden encontrar allí un mercado de agricultores. Auspiciado por la universidad, este mercadillo cuenta con puestos de frutas, verduras, flores y otros productos de la región de Kanto. Además del atractivo de comprar estos artículos directamente al productor que tiene para los locales, también es interesante para los turistas, ya que se pueden encontrar variedades que solo hay en Japón. Siempre hay alguna verdura o algún tipo de seta u hongo que no conocía, así que es toda una aventura pasearse por sus puestos. Celebren lo que celebren, disfruten del día y gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en el programa de hoy y cuídense del frío. Eso es, cuídense mucho y hasta el próximo buzón.